quienes se purificaron. Dicen que los sacerdotes, los levitas, el pueblo, las puertas y el muro. Todo, todo, absolutamente todo. ¿Qué es purificarse? Purificarse es limpiar algo, es ponerlo puro. ¿Cuál es la imagen de lo que hay aquí? Porque es un símbolo y una realidad. El símbolo es, todo se contamina con polvo, mugre, algún tipo de suciedad. La ley de la entropía dice que todo tiende al desorden, todo se desordena, así que todo se contamina. ¿Cuál era la lección que debería quedar clara en esta actividad de purificación? De que el pecado todo lo corrompe, el pecado lo daña. Así que, así como se contaminaba con polvo, los muros y las puertas y con basura, así también se le contamina la mente. La parte espiritual se contamina de nosotros los seres humanos. Es innegable que vivimos en un mundo contaminado por todo, absolutamente por todo. Las vallas publicitarias, los afiches en los talleres de ciertos lugares están llenos de lo que hace mucho tiempo se consideraba, hace muchísimos años, como pornografía. Y hoy se considera como algo normal, común y corriente. Nos contaminan las palabras, nos contaminan nuestros pensamientos, nos contamina absolutamente todo. Todos los servicios del templo y esta actividad eran un medio para ilustrar que el pecado, como dije, corroe, que el pecado destruye y que el pecado contamina. Ahora, es un medio. Por eso cuando hacemos adoración y alabanza, ese no es el fin, es un medio. ¿Es un medio de qué? De que si estamos necesitados de la pureza, podemos ir a Cristo para que nos purifique. A veces lo más importante en una celebración religiosa es el show de quien está hablando o de los cantantes. No, no, no. Somos solo instrumentos. Solo somos un medio para que podamos ser llevados a Cristo, que es el único que nos purifica. Ahora, ¿cómo se mantiene esa pureza? Pues a través de una relación salvadora. Y es tiempo de que observemos qué tipo de relación tenemos con el Señor. A veces yo tengo con Él una relación muy interesada, de puro interés. Yo necesito que Él me bendiga, que me cuide, que me ayude y que me dé las cosas que yo pido. Pero es importante tener, más allá de una relación de ese tipo, una relación salvadora. ¿Qué es una relación salvadora? Señor, en el fondo, yo te necesito a ti porque yo necesito que tú me limpies y que me purifiques para ser una persona diferente. Y siendo una persona diferente y nueva y nacida de tus manos, pues tú vas a hacer todas tus obras a través de mí. Dios quiere limpiarnos del pecado y que aprendamos que hay que estar limpios. Por eso hay que permanecer limpios. El hábito de estar con Jesús, de llevarlo a todas partes y de relacionarnos con Él, nos hará puros todo el tiempo. El hábito de amarlo nos llevará a la obediencia por amor a Jesús. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título Dos formidables coros de acción de gracias. Nehemías capítulo 12, versículo número 31. Hice luego subir a los príncipes de Judá sobre el muro, y puse dos coros grandes que fueron en procesión, el uno a la derecha sobre el muro hacia la puerta del muladar. Versículo 38. El segundo coro iba del lado opuesto, y yo en pos de él, con la mitad del pueblo sobre el muro, desde la torre de los hornos hasta el muro ancho. Este tipo de adoración fue muy interesante, con unas lecciones bien lindas. Ahí está el relato. Nehemías pone un coro por un lado del muro y otro coro por el otro, y sobre el muro había gente. Así que fue un evento muy bien organizado. Tenía como objetivo llamar la atención a un acto final cuando los coros se reunieran. Esdras y Nehemías estuvieron pendientes. Dice que por un lado iba Esdras adelante del coro, una comitiva, y Nehemías iba al otro lado dirigiendo el otro coro.

fue tipificado o simbolizado en la muerte de los corderos. Así que el centro de la adoración era el cordero, el centro de la adoración era Cristo, y se resaltaban en los cantos su amor, su sacrificio, su poder creador y su poder sustentador por nosotros. Así que cuando la gente, los coristas, los levitas terminaban de cantar y se hacía el sacrificio, todo el mundo reconocía que ese cordero que representaba a Jesús era lo máximo, que Jesús era lo más grande de la vida. Reconocían que sin él todos estaban perdidos. Sin él todos, aunque tuviéramos muchas cosas, estaríamos alienados, y que sin él nada somos. Ese era el papel de la música, tan clave para glorificar a Cristo y su obra salvadora. Lo que querían durante esas festividades era colocar bien clarito en la mente y en el corazón que a menos que se tuviera una relación con el sacrificio, con el cordero, con Cristo, una relación salvadora, de inmediato volveríamos sus andanzas, nos corromperíamos, volveríamos a los pecados pasados, y habían salido de Babilonia, habían pasado la purga. Dios no lo quería así, pero a veces corresponde a la sabiduría de Dios dejarnos pasar por ciertos procesos que nos limpian para enseñarnos que el mejor camino es la obediencia a Dios, y que esa obediencia solo es resultado a través de una relación, y lo repito, no una relación de interés, es una relación salvadora. Todos estos sacrificios mostraban al Cristo que vendría a vivir y a morir en medio nuestro para que pudiéramos ser salvos. Qué bueno que tenemos un Dios maravilloso que nos dio a Jesucristo para que el proceso de limpieza y de salvación, que es íntegro y dura toda la vida, aunque en un momento el Señor me hace salvo, toda la vida debo ratificar esa salvación a través de una relación salvadora. Cante, cante de la gloria de Dios, cante de su majestad, cante racionalmente, y entonces entender el sacrificio de Cristo cuando lees la Biblia será una bendición para tu vida. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título Sacerdotes y Levitas como parte de la adoración. Nehemías 12:44. En aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros, porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían. Dios designó la tribu de Leví para que dirigiera todo lo que era pertinente a los servicios del santuario, y después el santuario, con el templo de Salomón, se convirtió en el templo. Aunque era una tribu completa, en muchas partes se diferencia al levita del sacerdote. Recuerden que hasta en la parábola del samaritano, que dijo Jesús, pasó un levita y pasó un sacerdote. ¿Cuál era la diferencia? Levita, aunque era toda la tribu, se denominaba a todos aquellos encargados de los oficios del templo, como la limpieza, las cortinas, el armado del templo, el desarmado, los cantores, transportar muchas cosas, las despabiladeras. Bueno, eso hacían los levitas. Pero los sacerdotes, aunque eran levitas, vinieron de la descendencia de Aarón, porque Dios le dio el sacerdocio a Aarón, de la tribu de Leví, y eran los encargados del ministerio del santuario, por ejemplo, los sacrificios, las ceremonias, el uso del aceite, del incienso y de muchas cosas. Pero ustedes ven, era un trabajo bien coordinado y bien complementario. El texto de hoy dice que la gente estaba feliz con el ministerio de los sacerdotes y los levitas, porque aparte de todo lo que hacían, ellos cantaban y adoraban. Los dos, los sacerdotes y los levitas, eran miembros del gran coro. Ahora, si sacerdotes y levitas querían conectar al pueblo con Dios, ellos deberían estar